están con nosotros. Damos inicio al micro dedicado a la discapacidad. La verdad que nos pone muy contentos tener este micro, la verdad que ha sido un placer. Le quiero agradecer a su directora, Marcelo Primitivo, que ya está sentado en la mesa, no por la visita de hoy, sino por el micro en general. Y también hoy que nos vino a visitar una amiga, hace mucho no venía igualmente. Hablamos de Lía Gutiérrez, administrativa, con una sonrisa siempre, así que eso es lo agradable. Así que hoy pierde todo protagonismo Marcelo y lo adquiere Lía. Y también nuestra amiga Marina, que está con nosotros, dejándonos bonito con la foto, le tiene que meter Photoshop, todo para dejarnos bien. ¿Cómo estás, Lía? Un placer, mirá cómo lo dejé de lado, Marcelo, ¿viste? Ahora me va. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, es un placer tenerte. Después hace bastante que no venía. Sí, hace mucho. Sí, para hace que bastante. El micrófono, hablale bien al micrófono. Ahí porque está. Grabamos las notas. Bueno. Sabemos y confirmamos que un rol importantísimo el tema administrativo en Promar, precisamente. Porque obviamente que estamos hablando de situaciones que muchas veces son muy difíciles. ¿Cómo lo abordás a esto, Lía? Y bueno, principalmente, ¿no es cierto? Tenemos que tratar de meternos en el problema, ¿no es cierto? Que traen las mamás, los papás, los abuelos muchas veces. Y bueno, y siempre en positivo, siempre tratando de decirle, ¿no es cierto?, que de alguna manera u otra nosotros se lo vamos a solucionar, ¿no es cierto? Porque hoy en día las personas siempre van a un lugar, ¿no es cierto?, pero ya van en negativo. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer... siempre darle una esperanza, ¿no es cierto?, una respuesta positiva. Estás diciendo una gran verdad, que lo bueno que se va rompiendo. Mucha gente va con ese, el tema de lo burocrático, el tema... Ahora lo bueno que lo sabemos es que acá en discapacidad se resuelven las situaciones. Que es un, obviamente que hay algunas que son más complicadas que otras, seguramente... pero se resuelven, incentivamos a la gente que vaya. Viste que vos decís esto y público, y muchas veces eso que tenemos matrizado, decir vamos a chocar, no, acá juega un rol importante justamente ustedes, ¿o no, Lía? Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros siempre, hay personas, ¿no es cierto?, que bueno, por su situación, por haber venido ya... golpeando tantas puertas y nunca tienen respuesta, entonces es como que ya dejan. Entonces nosotros lo que tratamos es de decirle, ¿no? Hay algunos que se niegan, ¿no es cierto?, a querer hacer más trámite. Bueno, nosotros los ayudamos a eso. Nosotros ayudamos a bueno, mira, no tenés un CUD, bueno, nosotros te vamos a ayudar. Por lo menos te vamos a guiar para que vos... Sí, por supuesto, sí. En todo... Y alentamos alentamos a la gente que está atravesando por una situación que vaya. Que vaya. Encuentren la Lía, hablen con Lía, de alguna manera algo va a salir. Pero por de supuesto, esto. Sí, aparte somos un equipo, ¿no es cierto? Seguro, seguro. O sea, yo estoy ahí en la administración, pero somos muchas personas y entre todos, ¿no es cierto?, comentamos, mira, pasó esto, bueno... Y de ahí se trata, ¿no es cierto?, de ayudar y hasta ahora, gracias a Dios, hemos podido solucionar, solucionar todos los problemas. Eso está bueno, Lía. Marcelo, ¿cómo estás? Un placer. Che, gracias por invitarla a Lía, la verdad que me gusta que esté en el programa, porque te muestra el rol que juega, ¿no?, el tema administrativo, ¿no? Y Pablo, bueno, buenos días, Pablo, buenos días a la audiencia. Como siempre, un agradecido por este espacio, porque la verdad que hemos llegado a un sector que dentro de nuestra comunidad cada lugarcito tiene su espacio periodístico propio, y bueno, esta es una zona sumamente importante. Y como lo decía Lía, por ahí la impronta que uno le trata de dar al equipo es que por un sí, o sea, la solución en, sabemos que nunca está en el 100%, pero por ahí escuchar a las personas, a la familia, de asesorarla, tal vez por ahí nosotros no tenemos la solución directa, pero que se vaya con un sí o con un no, uh-huh, esperanzado, ¿no? Uh-huh. Y bien lo marcaba, yo creo que por la situación que está viviendo hoy por hoy la sociedad, ya uno se negativiza, uh-huh, y se cierra. Uh-huh. La escuchaba porque, bueno, con Lía nos conocemos desde cuando ingresé a Promar, uh-huh, ella concurría como mamá de, claro, y eso suma también, ¿no? Uh-huh. Por ahí cuesta desde la parte del rol de mamá, uh-huh, desprenderse de ese papel y ser objetivo, pero bueno, Lía tiene una mirada muy particular, y tratamos de llevar esto, como yo siempre te lo marco en las veces que he estado acá, ¿no? Gracias a Dios la dirección tiene un excelente grupo de personas, uh-huh, profesionales, sí, bueno, sean desde los profesionales que hacen la parte de terapia, sean desde los, uh-huh, desde los choferes, sea del grupo administrativo, uh-huh, ella es una de las cuatro, uh-huh, personas que están en la administración en atención al público. Uh-huh. Y bueno, muchas veces no se tiene la solución inmediata, pero sí tratamos de la mejor manera y con el espíritu en positivo, llegar a hacer un abordaje de que, bueno, que ingrese con un CUD, que, uh-huh, llegue al CMO, que luego llegue a la pensión, uh-huh, y que son estas herramientas que permanezcan en el tiempo, uh-huh, ¿no? Y no que, porque como muchas veces lo he dicho acá, no porque Pablo sea conocido de, o Marcelo sea conocido de, o Lía sea, uh-huh, y se le pueda dar una solución transitoria, que es simplemente un parche, cambia, uh-huh, la gestión y, bueno, volvemos todo, uh-huh, a cero. Pero hay que tomar conciencia de que a partir de ingresar, vos vas a discapacidad porque tenés una situación que te lleva a ir a partir de ustedes empieza a facilitarse muchas veces. Bueno, a Lía no se la cuenta, Lía lo vive a esto, ¿no? Pero pasa esto, cuando empezamos a detectar el rol que juega la dirección de discapacidad, para una familia es mucho más grosso de lo que uno piensa, ¿eh? No es un meramente trámite para ir a sacar, es una cuestión, no sé, de comunidad, de comunión entre el equipo de ustedes, la familia. Yo te digo, lo estoy viendo así, Marcelo, por eso te digo. Y es un desafío muy grande, y ellos lo saben bien, digo, ellos por el equipo de trabajo, ¿no? Porque la dirección, por ahí en su momento, tuvo una impronta, una forma, uh-huh, de enfocar, y bueno, y ahora tiene otra. La idea es que no hacer los cambios porque hoy haya otro director, sino hacer los cambios o los ajustes necesarios tomando otras improntas de otros, uh-huh, funcionarios anteriores, y en algunas se le hizo algunas modificaciones, en otras no. Uh-huh. Hoy por hoy la parte administrativa, a medida que pasan los días, es un poquito más compleja porque hay muchos casos judicializados, uh-huh, es una de las cosas que venimos administrativamente puliendo y poniendo énfasis en llevar al día las estadísticas, las historias clínicas. Mañana te llama un juez a las 11 de la noche y tenés que pasarle el informe, y bueno, hay que ir a abrir la dirección y hay que sacar la historia clínica de Pablo, y tenemos que tener todo al día, y bueno, cositas que administrativas que antes no se hacían o no eran tan necesarias, y bueno, y hoy hay que ir corrigiendo, y esto recae en gran parte en el personal administrativo. Uh-huh, uh-huh. Sí, yo la verdad coincido. Lía, ¿es así o no? Sí, hay que estar, sí, es una parte muy organizativa, ¿o no? Sí, uh-huh, sí, sí, sí, eso tenemos que tenerlo todo al día, porque justamente cuando, como dice Marcelo, los llaman del juzgado, mirá, necesitamos saber la situación de tal chico. Uh-huh. Bueno, se busca, nosotros tenemos un padrón, ¿no es cierto? Cada niño tiene persona, adulto, uh-huh, el que sea, tiene su número de historia clínica, buscamos. Hay todo el seguimiento. Uh-huh. Enseguida, ahí está todo. ¿Eso te lleva a la articulación con el sector más de salud de la dirección? Claro. ¿Este constante entre la administración y el personal? Claro, claro, por supuesto, sí. Uh-huh. Sí, a eso lo tenemos que tener al día, ¿no es cierto? Tanto todos los profesionales, todo lo que se le brinda a la persona va ahí, en esa historia clínica. Entonces, cuestión de mirar y, bueno, acá está todo. La parte administrativa, disculpa Pablo, vendría a ser un poco sos futbolero. A ver. El 5. El 5, distribuye. Cinco. Claro. Sí, porque tienen el nexo con los profesionales, tienen el nexo con la familia, tienen el nexo con los choferes. Y es muy difícil, por ahí, bueno, es como toda familia. Y vos también descansás un poco en eso, ¿no? Sí, yo... a ver, el día... Obviamente que Marcelo, esto lo digo, yo es parte de una gestión y muchas veces las gestiones vos no es que tenés que rendir, pero tenés que mostrar y vos decís, Lía, mirá, necesito o no. Descansás un poco ahí. Sí. Bueno, y tenemos la experiencia de años del personal, como es Lía, Elena, Gabriela, Cecilia. Y es el equipo de este que pivotea entre los profesionales, la familia y los choferes. Hay pacientes que necesitan y otro que no. Entonces vos tenés que hacerle entender a la familia que a uno le podés dar el transporte porque realmente su discapacidad. Y bueno, y el otro dice, pero yo por qué no. Entonces, y tenés que entrar en esta parte educativa y hacer entender de que, bueno, lamentablemente... si bien son dos personas con discapacidad, uno, su discapacidad impide más la movilidad que otro. Y lleva todo este nexo. Hay que tomar decisiones. ¿Sí? Tal cual. Y debe ser brava, esa parte es brava. Esa parte es complicada. Sí. Lía, te voy a preguntar, apelando a tu experiencia y a tu vida particular acá. ¿Vamos mejorando, vamos ganando escalones en esto? Por supuesto. O sea que si nosotros nos remontamos a un tiempo atrás, la situación era mucho más complicada para una familia que una persona con... Pero por supuesto, o sea, yo, ¿no es cierto?, que tengo a Judith con 20 años, entonces uno se da cuenta. Bien. Judith, por ejemplo, ella necesitaba, yo no tenía obra social, todavía no estaba trabajando, ¿no es cierto? Judith, le contamos a la gente, es tu niña. Hija. Mi nena, le doy yo. La come abrazo y todo eso, por eso también Lía vive sonriente. Y bueno, mira vos. Yo me doy cuenta. Porque... O sea que la pasaste complicada, hay que totalmente, decir. Totalmente. Nada que. Por eso mismo es mi actitud, ¿no es cierto? Cuando una mamá va por primera vez con su niñito, ¿no es cierto? Que no sabe para dónde disparar, vamos a decir. Entonces ahí es donde uno, ¿no es cierto?, entrega todo lo que... Claro, vos tenés tu matriz atrás. No te queda otra que brindarle lo mejor, ¿no? Porque nadie te la contó. Antes era totalmente distinto. Se veía la frialdad de la gente, ¿no es cierto? Eso hemos cambiado. Pero totalmente. Sí, pero muchísimo. Y ahora poner a la gente que está escuchando el programa y que pueda tener una situación, sé que es muy abarcativo de discapacidad, pero ¿qué le recomendamos? Anda a mirar a Lía, anda a hablar con Lía, vamos a ver cómo es tu situación, la vamos a analizar. Y como dijo Marcelo, podés llegar a tener el no, pero por lo menos te vamos a escuchar y algo vamos a tratar de hacer. Por supuesto. Toda, ¿no es cierto?, mamá, abuela, abuelo, tío, hermano, ¿no es cierto?, que se encuentra en una situación así, que vayan, hablen con nosotros. Si la solución no la tenemos ahí en la administración, enseguida nosotros tratamos, ¿no es cierto?, lo hablamos enseguida con Marcelo, mira Marcelo, ¿qué es lo que podemos hacer? Siempre vamos a tratar de darle, a lo mejor no es lo que quieren, pero siempre se van a ir con algo, siempre. Aparte de la escucha, ¿no? Esto de recibirte ya es un es un papel importante. ¿Sabes lo que te iba a preguntar, Marcelo? Pablo, decime. Ya nos veníamos y salía, hay una señora que te está esperando, quería hacerte una consulta laboral. Y bueno, resultó que esa señora fue paciente mía en Promar hace un buen tiempo atrás, cuando era chica, y andaba buscando... Sí, soy viejo, tengo canas. Verdad. Te hizo la seña, no se ve en radio esto, pero te hizo la seña. Y justamente, buscaba algo, porque con la pensión no le alcanza, y bueno, y ensamblamos ahí automáticamente esto con los entrenamientos laborales, ya mensaje a la oficina de empleo, salió de la dirección, cuando nosotros salimos para acá, ella ya salía para la dirección de empleo, y ahí recibió un mensaje que fue entrevistada. O sea, esto que... ¿A qué decía de Lía? De escuchar, ver en qué podemos, tal vez no está al alcance de nuestro determinado tema, pero articulamos con otra área que sí podemos dar o arrancar la gestión para en busca de su solución, ¿no? Yo cuando veo muchas veces que termina el micro, después nos llegan consultas, yo le digo, generar contacto, buscar a Marcelo. Bueno, ahora obviamente le voy a empezar a Lía, andá a buscar a Lía que Marcelo está ocupado. Y el teléfono fijo, Pablo, es 421-4059, y vos sos testigo de esto, nosotros con las redes sociales interactuamos, pero muchas veces las redes sociales detrás de una publicación, nunca sabemos quién está, y también está esto, ¿no?, de que la discapacidad no es genérica, o sea, una silla de postura, una valva, una férula, un tratamiento, tiene que tener una prescripción médica, tiene que tener todo un respaldo científico o médico detrás, de que no podemos dar cualquier silla postural, cualquier valva, cualquier tratamiento. Lo encaramos de la mejor manera, con la seriedad que demanda el área, y eso es lo que buscamos, ¿no? Darle el respaldo de confianza, como decía Lía, o cualquier empleado administrativo, cuando va a la mamá, el abuelo o el tutor acude, es que se quede tranquilo que nosotros trabajamos seriamente, y la gente esto por ahí le cuesta también, ¿no? Cuando vos le pedís una prescripción médica, dice, no, yo traigo la foto, no, pero tal vez ese remedio se lo recetaron hace 10, 15 años atrás, 5 años, y el chico, el paciente, por ahí... no necesita tanta dosis, o sí, o necesita más. Entonces, esto es lo que nosotros buscamos, no es la burocracia en sí del pedido del remedio, del tratamiento, sino de tener la certeza que es lo más adecuado y saludable para el paciente. Ese vínculo, ¿no?, con el personal médico, ¿cómo se genera, no? Vos decís, tenés que generar que el paciente vaya a su médico... genere una descripción de la situación, así es el caminito. Sí, tal cual. Sí. Nosotros, o sea, todos los días, ¿no es cierto?, van a consultarnos. Yo quiero venir a la pileta. Bueno, la pileta. Sí, háblale, acá me lo la pileta, o sea, no es que a mí me duele la cintura y voy a ir a la pileta. Seguro. Entonces, nosotros nunca le decimos que no, jamás. Tenés que ir al médico, decirle, la pileta está a 35, 36 grados, y bueno, y si estás en condiciones y el médico te lo indica, le pedís, ¿no es cierto?, que te haga una derivación para venir a hacer hidroterapia. Pero, ¿a qué médico? Y un médico, qué sé yo, anda al hospital, anda ahí a la DEM, algún centro de salud. Y bueno, lo mismo pasa con los chiquitos. Una vez con eso que le da el médico, viene, vos le das ingreso a la... se analiza... se analiza, nosotros hacemos mirar esa indicación del médico, ¿no es cierto?, con los profesionales. Obviamente primero se le hace una entrevista de admisión, ¿no es cierto?, que es el psicólogo. Bueno, él hace la entrevista y ahí él decide si está admitido, ¿no es cierto?, para realizar las terapias. Y bueno, mira qué trabajito, ¿eh? Sí, Pablo, porque la admisión, nosotros somos la dirección cuenta con este programa que es el PROMAR, que es un programa municipal para rehabilitación como base neurológica profunda hacia arriba. O sea, si por ahí Pablo tiene un esguince tobillo y tenemos a Lía que tiene una secuela neurológica, en la lista de espera la prioridad es Lía. Y sí, sobre todo si tiene el certificado único de discapacidad y si no tiene mutual. O sea, esto también se evalúa y es, lo evalúa no solo, como dijo Lía, la entrevista de admisión a través de Gustavo Ansardi, que es el psicólogo, sino también ahora lo coordina Alejandro Sarrasqueta, el coordinador de terapia, con el resto de los profesionales. No es que somos burocráticos, buscamos hacer bien las cosas y que el tratamiento que ingrese, o el paciente que ingrese a un tratamiento en Promar, no le esté quitando un lugar a ahí otra también persona. Igual tiene un tema muy organizativo, horario y todo eso, ¿no? Sí, juegan un papel más que importante, que bueno, por eso decía, el 5 del equipo, de la administración del... Bien, Lía, Te pregunto, primero si ves que juega un rol importante esto de los abordajes territoriales. ¿Por qué te pregunto? Porque a veces nos llegan de los barrios a decir, yo no sé si, vos sabés que no sé cómo describirlo, a veces hasta como un dejo de vergüenza, decir, che, mirá, no, andá y habla, andá de atraer a la gente de los barrios, que por ahí tiene ese, no sé qué cómo decirlo, pero que le cuesta dar ese pasito para llegar a un lugar público, que está jugando un rol importante y que juega un papel clave para una familia con discapacidad. ¿Crees que esto de abrir el municipio puede jugar un rol importante para seguir ampliando el tema de llegar a toda la comunidad, Marcelo? En el área nuestra sí, es sumamente importante. No voy a hablar de otras áreas. Por eso te digo, no. Estaría metiéndome en un tema que desconozco. Pero nosotros en los abordajes, la mayoría, bueno, estuvo Elena Sánchez López en un par de abordajes, que es compañera de la administración del IA, Marina misma con el asesoramiento de los certificados únicos de discapacidad, y en persona también lo he hecho yo. Hay gente que, primero por distancia, por desconocimiento, y una vez que haces el enlace, ya rompe ese temor, rompe el hielo. Hace unos días atrás hice un abordaje territorial, pero no municipal, sino personal nomás. Fui a ver una persona con discapacidad por el tema de vivienda y me encontré en el mismo terreno, compartiendo ese espacio físico con una familia, y que el chico había sido allá a lo lejos hace tiempo alumno mío en la escuela 1. Fíjate, bueno, estamos hablando prácticamente de 10, 11 años y no tiene el certificado único. Entonces, ¿viste? Hicimos un enlace, estuvimos hablando con la señora y también un ratito antes de venir apareció ahí en la dirección y ya estamos articulando el turno para empezar a gestionar el CUT. O sea, yo creo que toda relación directa, yo creo que, y acá lo voy a decir porque también la gente comenta que es muy cómoda, que hay que llevarle toda la... No, pero muchas veces estamos con una sociedad de una formación sociocultural que tal vez no tiene la experiencia que podemos llegar a tener otros, ¿no? Entonces, hacer este vínculo de contacto directo, abren las puertas para que la gente se acerque. Bueno, a mí puntualmente, ¿por qué yo dije este dejo de vergüenza? Porque a nosotros nos llegó un puntual, no sé, me corresponde, viste, no sé. Bueno, andá, buscala a Lía, buscala a Marcela, a Marina. Andá y preguntá, si te corresponde, bienvenido sea que ahí esté el Estado presente. Con respecto al tema esto de aumentar el caudal de gente que va, ¿se ve también esto de gente que va a consultar, de gente que va a preguntar? ¿Por programa, por trabajar en Promar o en cualquier parte? Claro, lo que pasa es que la pandemia, que tenía mucho miedo, y más todas las personas con discapacidad. Ahora se ve mucho más. Se ve mucho más. Tratamos en lo posible, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 5 terapias. Hay más que kinesiólogos también. Entonces tratamos de distribuir, ¿no es cierto?, para que nadie se quede sin su... Acá no hay parámetro de edades, Lía, ¿cómo es esto? No, No. Viene una mamá con... mientras tenga chiquita, cuestión médica... Sí. Igual que hay muchas personas, ¿no es cierto?, que tienen obra social. Pero ¿qué pasa? La obra social demora. Demora porque mientras es el CUD, o sea, el certificado de discapacidad, mientras lo presentás, porque la obra social te tienen que cubrir en un 100% todo. Esto es ley. Claro. Sí, ley. Sí, pero ¿qué pasa? Hay personas que necesitan urgente su rehabilitación. Ahí está. Entonces nosotros ahí hacemos una excepción. Lo tomamos, le damos alguna de las terapias, ¿no es cierto?, que indica el médico, hasta resuelva su situación, ¿no es cierto?, en la obra social. Pero siempre estamos dándole solución a todo. Y explicándole a las personas que, porque bueno, es un programa gubernamental y está destinado a las personas que no tienen obra social. Pero bueno, la necesidad está. Y si la podemos cumplir, ayudar, lo vamos a hacer. Igual que con el banco ortopédico, con personas con mutual y solicitando una cama ortopédica o algún elemento asistencial. Y si lo tenemos a disposición, mientras ellos gestionan, y que, como decía Lía, lleva su tiempo, después cuando la mutual se lo reconoce y se lo da, nos reintegran, nos devuelven la silla, la cama, y así, bueno. Y está bueno que así sea, ¿no? Más allá de que tengan la obra social, son parte de una comunidad y está buenísimo que así pero sea. Pero Pablo, obviamente, se lo marcamos que gestionen, que apuntamos a que si tenés la obra social... gestionar porque le das lugar a otro que posiblemente no la tenga. Esto tiene la particularidad de lo solidario también, ¿no? Sí, porque sí, estamos hablando de justamente de una situación de discapacidad. 219 pacientes mirá, es justo, te iba a preguntar en eso. La calidad tiene el PROMAR. ¿Cómo el proceso? Hay gente que se recupera de alguna manera y se va un tiempo, ahí puede ingresar uno de los que está en la lista de espera. Hay gente que está permanente. ¿Cómo son las variables? O sea, tenemos muy poquitos niños, ¿no es cierto?, que son los más complicaditos, que, bueno, que han nacido, están con nosotros. Que son como fijos, permanentes. Claro, se les da un tiempito, bien, un alta. Bien. Entonces se puede rehabilitar a otro niño. Y bueno, después le volvemos a dar el reingreso porque a estos chicos no se les puede dejar y no tienen otros medios. Pero de nuevo a tu experiencia particular. Mira, ahora lo vamos a decir. En tu experiencia particular, este trabajo que se hace, vos ves desde que llegó hasta que se va, después si vuelven es otra cuestión. El mejoramiento, sea lo anímico, sea lo material, entonces sé que juega un papel importante. Por supuesto. ¿Eso se festeja, o sea, de alguna manera o no? Por supuesto que sí, porque uno ve la carita de esa mamá cuando llega. Y después al tiempito ya es otra. Ah, sí, debe ser terrible. Aparte, es como que somos, yo lo tomo como parte de mi vida, ¿no es cierto? Sí. Todos los días que uno tiene que estar ahí. Entonces, es como que ya mantenemos como una amistad con seguro, la mamá. Seguro. Compartimos cosas, por ahí van con los otros hermanitos, No, entonces sí, uno sí, después sí. Cuando se van y bueno, todo el sentimiento del mundo, porque no es cierto, es una persona que... Sí, que pasó, fue parte de tu vida y obviamente, viste, bueno, terrible cifra me tiraste ahí. Y sí, 215 pacientes aproximadamente y el promedio mensual que pasa por la dirección... Aclaro esto porque no solo van al programa PROMAR, sino por otros trámites, son alrededor de 1.500 personas, 1.250, 1.500 personas promedio por mes. Qué bueno, ¿no? Esto demuestra que la sociedad, la comunidad lo está incorporando, ¿no? Y está buenísimo que esto pase, ¿no? Y aclarando, agregando un poquito más lo de Lía que decía de los egresos, porque por ahí no se habla tanto de alta, sino de egreso. Porque alta si el paciente claro, estaría... Claro, se cura. Y como son tratamientos para personas con discapacidades crónicas y de por vida, siempre se busca, se arranca con el tratamiento y después se busca tratar de insertar... o en la parte educacional, en la parte recreativa, en la parte laboral. Bueno, no, los otro día Marina publicó un video de Camilo, que es un paciente amputado bilateral. Él empezó el tratamiento en hidroterapia y con el kinesiólogo. Ahora está jugando al básquet en Adismoc y también está desempeñándose con un entrenamiento laboral en el 105 de telefonista. Esas cosas suman y la idea es de preparar a la persona para que se inserte de alguna forma en la comunidad. Estoy invitado al básquet, estoy invitado, ahí el Pino me dijo que vaya, que me va a enseñar, no llego al aro, me veo que no llego al aro. Pero y me dijo que me que el fútbol no, tampoco llega al arco, o sea, no, no llega al arco, tampoco llego al arco, me estoy quedando en el deporte. Che, se nos pasó la hora de una manera... Cortito, un chivo. Martes 14 de diciembre es el cierre de las actividades en la quinoterapia. ¿Sí? A las 18 horas va a haber un pequeño acto de entrega de certificado. Recién lo cerramos con Laura Rizabalaga, que es la coordinadora de ese programa. Y bueno, así que bueno, están todos invitados. Ahí está. Vamos a tratar de tenerla, Laura, antes de que cierre. La idea era... Pero no tenemos más micro. No, bueno, pero vamos a hacer un cierre porque nosotros estábamos... Pagamos hasta hoy. No, nosotros tenemos... A partir de ahora los micros se cierran y se vienen balance. El tema es que los balances son con horarios por ahí diferentes a lo que es el micro. Pero posiblemente el balance lo podemos hacer con Laura, que siempre me invita, la tengo que llevar a Martina, que está enloquecida, me dice, para ir. Siempre el básquet en silla, hay quinoterapia. Pero Laura me viene invitando hace mucho, me dice, trae a Martina. Así que en cualquier momento voy ahí. Pero por ahí el balance lo podemos hacer con... Porque también juega un papel importantísimo equinoterapia. Sí, es un programa más de la dirección, junto con Promar. Seguro, junto con, por eso. Con el siempre Banco lo marcás. Y la verdad que está bueno siempre decir lo que... Lía, placer enorme tenerte en el programa nuevamente. Felicitaciones en laburo. En nombre tuyo a todos los que están trabajando ahí, que hacen un rol importantísimo. Bueno, Marina, muchísimas gracias. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Marcelo, gracias, un gustazo, como siempre, tenerte acá en vivo. La verdad que me gusta mucho las charlas que se generan. Bueno, Pablo, gracias a ustedes por el micro. A nosotros... Ahora tenés que hablar con las... Que no lo escuchen, con las administrativas, que te hagan el balance, el año, de si me hicimos esto, hicimos esto. Ya está hecho. ¿Ya está hecho? Ah, bueno, mirá vos. ¡Qué jugado! ¡Qué equipo administrativo tenés, grande, viste como... Sí, todo hecho ya. Ahí está, Bueno, Marcelo, un gustazo. Bueno, Pablito, seguramente estamos coordinando a partir de diciembre, arrancan los balances de todos los sectores y obviamente que Marcelo va a ser parte de esto y todo el equipo ahí de discapacidad. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.